Primero que nada quiero decir que, digamos, la categoría gen platense me parece discriminadora y excluyente. Yo creo que acá lo que tenemos que aportar es a la interculturalidad, a la diversidad. Digamos, la diversidad cultural no es que tapa otras culturas, sino que enriquece al conjunto, y en ese sentido es bueno que la ciudad cuente, como pasa con otras localidades de vecinas, como es la localidad de Berisso, por ejemplo, que tiene la fiesta del inmigrante y demás, cuente con un montón de tradiciones y de culturas que se expresan de distinta manera y con las que podemos compartir e intercambiar muchísimas cosas. Creo que es muy importante el tema de la cultura y de los medios, porque además tiene que ver también con la cuestión del poder. Es decir, el que decide, el que tiene el poder de instalar un discurso y de determinar qué se dice y qué no se dice, bueno, tiene un arma de dominación muy importante. Eso a lo largo de la historia ha sido así, y en el último periodo eso se ha acentuado, como decía Gastón, el tema de las pautas publicitarias y demás. Pero también hay que decir que a la par de ello ha habido siempre movimientos y organizaciones que de manera alternativa y de masas además han logrado confrontar esa situación y hacerse un espacio y denunciar esto que contaba. Creo que hay un tema en relación a lo cultural que tiene mucho que ver con los problemas anteriores que planteábamos, ¿no? Incluso la cuestión de la niñez, de la seguridad, la cuestión de género, todo eso está atravesado por el tema de la cultura y es muchísimo lo que se puede hacer alrededor de ello. Por eso aquí hay un punto de inflexión, un lugar clave, que son los clubes de barrio. Hoy, en forma paralela muchas veces, a pulmón, en los clubes de barrio funcionan murgas, bandas, talleres de la tercera edad, de niñez, deporte y demás, que hacen todo con colectas, con rifas, con lo que juntan. Entonces me parece que si se habla de política en serio, tiene que destinarse el presupuesto necesario para que en cada barrio el club tenga los elementos necesarios para que todos aquellos que quieran participar puedan hacerlo. Porque hoy, por ejemplo, una murga en un barrio es un objetivo en el día de cada uno de los pibes. Sin embargo, para tener una murga tenés que tener un montón de elementos que no son fáciles de conseguir, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno también se pregunta, digamos, ¿qué se hace? Por ejemplo, nosotros hemos visto en el último periodo el aumento de la tasa municipal, ¿no es cierto? Un aumento bastante escandaloso, en el sentido de que se toma como referencia el metro cuadrado, ya no el frente, y entonces se pagan. Entonces, ¿a dónde va la plata, no? Que se le saca además a los propios vecinos, cuando no tendríamos que ser nosotros la variable de ajuste. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta esas situaciones y plantear, invertir en los clubes de barrio, en las murgas, en las bandas, que como decía Leandro, ahí se nota muchísimo esta cuestión del poder, de quiénes llegan y de quiénes no, y hay montones de bandas en la ciudad de La Plata y todas tienen que tener un lugar para expresarse. Entonces tiene que haber una ordenanza que contemple el uso del espacio público, que esté hecho con todas las organizaciones que hoy funcionan en la ciudad, que son muchísimas, incluso organizaciones que cumplen variadas funciones, como el comedor de un barrio, que a la vez organiza la murga, que a la vez organiza, y que armemos esa ordenanza entre todos, donde se decida que las plazas, el pasaje de Ardo Rocha, los clubes, todos esos lugares tienen que tener un financiamiento necesario para que todos puedan ser parte protagónica de la cultura, porque hoy se privilegia el show, ¿no? Cada tanto de las grandes bandas se gastan miles de pesos en eso, y sin embargo las bandas locales y las actividades locales quedan por fuera de la posibilidad de llegar a expresarse.